Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Estamos en una nueva edición de Deporte Popular, programa número 13, anteúltimo programa del año. Bueno, vamos a estar desarrollando un poco lo que pasó con la última fecha de la Superliga, fecha que se jugó este último fin de semana. Algunos partidos a resolverse, como por ejemplo el partido de Colón, que tuvo que suspenderse por aquella final jugada de la Copa Sudamericana. Tenemos Top Race, tenemos Turismo Nacional, las definiciones. Tenemos River que va a jugar ahora en la final de la Copa Argentina, vamos a estar hablando de eso. Bueno, muchas cosas más. Vamos un poco con la publicidad del programa y seguimos con todos los temas que tenemos para la tarde. Hasta el amanecer. Auspicio de Deportes Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063. Esto pertenece a San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Bueno, vamos a estar hablando, como dijimos, de la Superliga, torneo que ahora está en stand-by. Recuerden que la Superliga ahora termina el año que viene. Ahora, dentro de poco, también lo que se va a estar jugando es... Lean, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo andás? Recordame, que ¿cómo es la copa que se está en la Copa de Campeones de la Superliga? Copa de la Superliga, va a jugar, sí. Tigre con Racing. Un partido que define un poco al campeón de las dos temporadas. Un poco como se hace en Europa, digo, esta costumbre, claro, que sí. Tomaron hace ya cuántas fechas que se hace esta copa. ¿Dos años? Sí, dos años y medio. Y da la casualidad que Tigre, club que está descendido con de la mano de Gorosito, están por jugar otra copa. Y nada más ni nada menos que frente al Racing de Eduardo Coudet. Un Eduardo Coudet que está en duda de su continuidad. El otro día estuve viendo medios colegas como TNT Sports, donde decían que hay tres posibles entrenadores, de los cuales uno es Becasese, con pasado en Independiente, y hay dos entrenadores también que están en la mira de los dirigentes de Racing. Eduardo Coudet todavía no ha resuelto nada para el año que viene, así que vemos con qué plantel se encuentra la academia para el año que viene. Vamos a estar hablando de River, vamos a estar hablando de Boca, que en Boca hubo las elecciones el domingo pasado, donde ganó Amón Amedal junto con Pergolini como vicepresidente primero y Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo. Vamos a hablar de River, de lo que dejó el último partido. Vamos a hablar también del River que va a jugar la final de la Copa Argentina ahora mañana con Central Córdoba de Santiago del Estero. Dos equipos fuertes, un equipo como el de Santiago del Estero que viene en altas, viene con buenos refuerzos, tiene un arquero excepcional como es el Ruso Rodríguez, el arquero que pasó por Independiente, que tapa muy buenas pelotas. Y arquero con experiencia también. Bueno, el partido con Central tuvo un buen partido, salvo esa macana que se mandó, pero después tuvo muy buen partido con Central. Boca que viene de perder con Central allá en Rosario, en Arroyito 1-0, que estuvo Fede comentando para Bucanadas en Aces, junto con el colega Jacinto Cantero, que nos va a contar un poco cómo se vivió el partido allá, que obviamente se jugó solamente con público canalla, y cómo se vivió acá en La Bombonera, porque a pesar de que no había partido en La Bombonera, se vivió como un domingo de partido. O sea, estaban las elecciones, estaban las tres listas, la de Gribaudo por el lado del oficialismo junto con Angelici, oficialismo que se va, entra, bueno, ahora Mona Medal junto con Juan Román Riquelme y Mario Pergolini, y también estaba Veraldi como tercera opción para sustituir a Angelici. Que muchos hinchas de Boca, a ver, obviamente lo van a catalogar como la persona un poco de las falsas promesas. ¿Por qué digo falsas promesas? Porque prometió ganar la Copa Libertadores, no la ganó, perdió las dos finales con River, una final la perdió, después quedó afuera este año con River nuevamente. Angelici venía con el lema de nosotros ponemos los pasaportes que vamos a jugar la Copa Libertadores y vamos a ir a pelear con la Copa del Mundo, que ahora se desarrolla últimamente estos años en algunos países árabes y demás. Entonces es como un poco para el hincha de Boca decir, nada, renovemos que se renueven las esperanzas, que se vote otro presidente y que venga lo mejor para el club. Ahora, teniendo un condimento como es Juan Román Riquelme, como ídolo, después de uno de los máximos ídolos de Boca, después de Maradona, Palermo, bueno, yo creo que lo pondría con Palermo también, ¿no? Porque los dos han conseguido cosas importantes. Pero está en esa altura. Y que un ídolo como Riquelme se involucre en las políticas del club, habla mucho de lo que es Riquelme para Boca como club, Boca como sociedad, digamos. Porque, a ver, Boca no deja de ser un club sin la gente que va del club a disfrutar de la pileta, va al club a disfrutar de los predios de Boca, los pibes que van a entrenar en las inferiores, la gente que juega al vóley, las chicas que juegan el vóley en Boca. Yo a veces veo los partidos de vóley de las mujeres en Boca y son profesionales, pero excelentes. Fútbol femenino de Boca, que también está muy bien. Este año le ganaron el Superclásico a River. Y bueno, todo eso vamos a estar hablando con Fede en un ratito nada más, del mundo Boca y de lo que dejó el último partido que perdió 1-0 Boca con Rosario Central. Vamos a hablar un poquito de River, Lean. Contame un poco, nada, el último partido, cómo lo viste. Perdió 1-0 con San Lorenzo. Un San Lorenzo que también está en un año electoral donde se va a presentar Marcelo Tinelli por el oficialismo. Sí, eso como bien decís, y la verdad que jugaron un partido bastante trabado y con un River ansioso y nervioso que no encontraba las ideas del equipo porque se encontró con un San Lorenzo que lo iba a presionar salía San Lorenzo a presionar y tenía la pelota San Lorenzo y era medio gol. Y aparte, recordemos que el gol llegó a los 15 minutos del primer tiempo. Sí. Con una distracción grave de Pinola, Casco, la defensa. Y donde lo hizo Adolfo Gaich, que es la revelación de San Lorenzo, la verdad. La revelación de San Lorenzo y la revelación de las inferiores de AFA. De la sub-20, sí. De la selección argentina sub-20. Y hizo el gol y después River se perdió, no encontraba el rumbo y hasta que en el segundo tiempo cambió con centros, cabezazos y pelotas paradas y divididas también para encontrar a un Torrico. La verdad que Torrico se sacó todo el domingo, ¿no? Dos penales le atajó Torrico. No, uno se lo atajó a Borré y el otro lo pateó Juanfer y pegó en el palo. Bien. Hasta en el palo, pero bueno, no tuvo suerte en River el domingo. Vos decís que el gol de San Lorenzo lo anuló completamente. Claro, sí, porque... O sea, en el segundo tiempo encontró el rumbo, pero no encontró que entre la pelota. Lo único que le faltaba que haga para el gol de River era que entrara la pelota. No pudo entrar la pelota y bueno, terminó perdiendo 1-0. Y recordemos que ni bien terminó el partido, se vino a los festejos por lo del año del 9 de diciembre, claro. Lo de Madrid. Bien, bueno, está Fede, vamos a hablar de la otra vereda. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la gente de la radio. Bueno, contame un poquito, ¿tuviste la posibilidad de ir a Rosario? Sí, tuve la posibilidad, fue un partido bastante agrio, por decirlo de una manera, porque Boca no parecía ya despedirse del año, ya sabía que Alfaro no iba a seguir en el cargo y los jugadores no hicieron mucho un mérito. Buen partido frente a Rosario Central, donde tuvieron posibilidades, pero no fuertes como para merecer un gol, por lo menos, o el triunfo. El triunfo que sí estableció Rosario Central como local, en otro partido en el que Coca le gana a Boca Juniors, quedando invicto dirigiendo a cualquier equipo frente a Boca Juniors. Sí. Recordemos que estando en Godoy Cruz, en Gimnasia de la Plata, en Racing y ahora en Rosario Central, nunca perdió frente a Boca Juniors. Contanos un poquito cómo viste el equipo, digo, cómo anduvo Andrada, porque tuvo algunas buenas tapadas Andrada. Sí, tuvo algunas buenas intervenciones. Creo que uno de los mejores del equipo fue Andrada, porque siempre aparece con alguna salvada particular. Antes del gol había tenido una atajada espectacular al jugador Rivas, pero después no pudo hacer mucho con el gol porque lo tenía enfrente. Pero bueno, no fue un buen partido de la defensa. Alonso no estuvo seguro, Izquierdos también estuvo medio perdido, y los laterales sobre todo fueron desbordados en la mayor parte del partido. Después en la defensa, el otro jugador, que fue Daniele De Rossi, tuvo buenos momentos con la pelota, pero en cuanto a la marca tal vez sufrió un poco de la velocidad de los jugadores de Rosario Central. Sí. Y por otro caso, también hay que destacar los jugadores de Central, con el Colorado Gil, que tuvo un muy buen partido, Rinaldo también, Ciro Rius y Rivas, que fue el que hizo el gol. Después no apareció mucho más, que yo recuerde, el delantero del ex Patronato, pero fue importante en el gol que hizo. Contame un poco, Fede, si bien vos estuviste allá con todo el equipo de cantero, digo, por ahí el que haya habido elecciones el mismo domingo del partido, ¿pudo haber influido por ahí en la cabeza de Alfaro, como de decir, bueno, este es mi último partido, o tal vez no? No tanto como para que influya de esta manera, porque por un lado está las elecciones, no sabés qué es lo que puede pasar, y además el partido se juega y después, bueno, recordemos que todavía no había algún resultado posible antes del partido. O sea, se empezó a haber escrutinio a lo largo del partido. Y esas cosas ya no quedan afuera de foco, fuera de contexto dentro de un partido. Así que me parece que lo que pudo haber pasado fue que directamente fue una despedida agria, en la que importó más terminar el campeonato que obtener un resultado favorable para seguir prendido de la punta. Punta que, recordemos, se perdió un poco. Digamos, se perdió, sí, completamente, porque Argentinos empató y ahora queda como escolta Boca Juniors. Está bien, está un punto, pero la punta ya no está. Te preguntaba esto de cómo es, de las elecciones, porque era un partido muy importante y, por ahí influye en la cabeza del entrenador. A ver si va a seguir la dirigencia actual, voy a seguir en el cargo, va a venir otro, voy a seguir igual, va a sí, venir entiendo, alguno. Entiendo el caso. Digo, es complicado el tema. Sí, porque ya se lo estaba viendo de reojo, tanto en el oficialismo sobre todo, porque ya desde la oposición queda más que claro que no querían que siga Alfaro. Ya Riquelme había hablado que no le gustó que haya puesto a un jugador de 8 siendo 9, hablamos de Soldano, en aquel superclásico, y bueno, esas cosas parecen determinantes para la elección de un DT, y bueno, y ya encima se hablaban de otros, de unos nombres como Russo, como Pekerman, por el lado de la oposición. Después, ¿sonó BKCS también por Boca? Porque estaba sonando también por el lado de Racing ahora. Sí, se habló con Milito para Racing, pero en Boca no. Si se dijo, fue apenas un pasar. Nunca hubo un rumor fuerte acerca de la llegada de BKCS a Boca, más por el rendimiento que tuvo Independiente y por los problemas que tuvo en esa institución debido a su juventud, a su falta de experiencia frente a líderes como lo fue en Independiente Pablo Pérez o Nicolás Domingo, que no lo supo manejar de la mejor manera y tuvo muchas críticas por parte del periodismo y también de la hinchada, que hay que tener en cuenta que Independiente es de criticar constantemente cuando las cosas no van bien al principio. Pero no. Bueno, el otro día el entrenador de Independiente recibió muchos silbidos al término del partido con Banfield. Sí, es verdad. la verdad, no perdonan ellos. Termina la idea. Sí, sí, te quería decir que por parte de la oposición, que ahora van a ser el nuevo presidente Jorge Amor Amial, Pergolini de viceprimero, y después en el tercer lugar, o en segundo lugar como vicepresidente, va a ser Riquelme. Ya se habla de Miguel Ángel Russo, y también hay una posibilidad, no hay que descartar, que pueda estar José Néstor Pekerman, un gran conocido por Riquelme, tanto de la división... ¿Y lo de Palermo? En 20, después en los Juegos Olímpicos y también en la selección mayor cuando tuvo la oportunidad en el Mundial 2006. Así que no hay que descartar a Pekerman. ¿Y lo de Palermo? No, lo de Palermo ya me parece que es totalmente descartado porque no es del gusto de la dirigencia. No, porque se había hablado que si ganaba Román por ahí hasta lo podría contratar a Palermo como técnico. Digo, sí. En esto que siempre se dijo que Riquelme dividía vestuarios con Palermo. Sí, sí, hay que tener en cuenta que se dicen muchas cosas. Cualquier cosa que saliera ya va a ser una noticia importante porque se habla de Boca y cuando es en la institución Ceneice lo tratan de levantar como para que tener un poco más de rating o cualquier otra cosa. Pero concretamente por Palermo no hubo... nada. Entonces no habría chance de que Palermo pueda dirigir a Boca, digamos. Nunca, Román. Digamos que no, pero para mí es un 95% que no. Bueno, ahora viene el receso, se vienen las fiestas, Boca ya debería estar pensando en la Copa Libertadores del año que viene, ¿no? Digo, sí. ¿Con qué plantel se va a armar? ¿Con qué técnico? ¿Va a seguir el manager de Boca o el director deportivo de Boca, Urdizo? Eso está viéndose todavía. Supuestamente salió que puso la renuncia a disposición de la nueva dirigencia. Así que se está viendo. Es una posibilidad fuerte que se vaya Urdizo y que agarre el barco de manager el colombiano Jorge Bermúdez. También hay posibilidad de que se vaya Schiavi. Hay que ver con quién va a estar como técnico en la reserva. Eso va a estar por verse en estos próximos días y tal vez la semana que viene. Y en la reserva, si se va Schiavi, ¿no podría ir el Negro Ibarra? Digo que trabaja con el Flaco y conoce a tantos pibes de ahí. Sí, podría estar el Negro Ibarra. Digo, me parece un tipo capacitado como el Negro. ¿Cómo? Un tipo capacitado como el Negro y que conoce los pasillos del club como él, como nadie, digo, me parece. Hay que tener en cuenta que Ibarra estuvo con Schiavi, está con Schiavi en la reserva. Así que hay que ver primero cuál es su tema, que si se va Schiavi lo siga estando él o si ya va a pedir una cuestión, viste cómo hacen los técnicos que... Si se va él, el cuerpo técnico se va también por una cuestión moral, pero también cabe la posibilidad de que se quede, porque es un hombre de Boca, no es un hombre que trajo a Schiavi, especialmente de él, y que, bueno, y a ver si una cuestión de serrucharle el piso, no, para mí no pasaría por eso, así que también puede ser una posibilidad que Negro Ibarra tome las riendas de la reserva. Fede, se está hablando... por ahí por los pasillos de Boca, que ahora que estabas hablando vos del Negro Ibarra, de Schiavi y todo eso, que dicen, se dice ahí en los pasillos que Schiavi dejaría de ser el técnico de la reserva y el Negro Ibarra supuestamente pasaría al ayudante de campo de Miguel Ángel Russo si es entrenador de Boca. Sí, es una posibilidad grande. Primero que todo, buenas tardes. Hola, Fede. Buenas tardes. Y sí, es una posibilidad grande, porque recordemos que Ibarra también estuvo, cuando fue dirigido por Miguel Ángel Russo en el 2007, cuando salieron campeones a Libertadores. Así que son conocidos, tienen buena relación, y es una posibilidad grande. También se dijo que Sebastián Battaglia puede estar como ayudante de Miguel Ángel Russo. Pero eso se va a ir viendo porque primero que todo tienen que traer al técnico y bueno, a partir de eso ya se va a acomodar todas las cosas. porque bueno, ahora estos días son de rumor, de negociaciones y de tranquilidad para ir pasando, para que la dirigencia que se va le dé la posta a esta nueva dirigencia y ya puedan acomodarse administrativamente. Sí, también, como decíamos, lo del Negro Ibarra, bueno, si llega a estar Miguel Ángel Russo en el banco, como vos bien decías, también lo de Battaglia, o sea, sería Battaglia y el Negro Ibarra, y a las inferiores llamarían al Mono Navarro Montoya, ¿no? Sí, puede ser el Mono Navarro Montoya como un para estar en la reserva. Recordemos que Navarro Montoya siempre estuvo ligado a la institución Xeneize, siempre habló bien y está muy ligado. Así que es una posibilidad muy grande para que Navarro Montoya esté en la reserva. Así que eso podría confirmarse con el paso del tiempo. Fede, a ver, ¿hay algunas andanzas en Boca de saber qué jugadores se van, se quedan más o menos? Y hay jugadores que van a tener ofertas muy fuertes, como el Cali Izquierdos, supuestamente se está viniendo América de México, hay que ver, todavía no trascendió la cifra, después también por Marcones, hay que ver jugadores que pueden ser dados a préstamo como Weigand, después hay que ver la situación de Mas, de Buffarini, hay muchos jugadores que pueden irse. Porque algunos ya no se sienten cómodos, como Tevez. El caso de Villa, que ya manifestó que si hay una oferta, se puede ir de la institución Xeneize. ¿Tevez? Sí, decime. ¿Tevez? ¿Tevez? Eso... Te pregunto porque ¿con quién vino Tevez? Vino con el oficialismo. Sí, pero quedó bien la relación con Riquelme, ya lo habló... en los programas donde estuvo, que es un gran jugador y quiere que se retire en Boca. Pues también sería un poco hipócrita de parte de Riquelme que quiera que se vaya Tevez y que no lo deje retirarse en Boca. Creo que sería un muy poco tacto por parte de un ex jugador como Riquelme, que no tuvo la posibilidad de retirarse en Boca. Digo, a ver, asumame hacer memoria, Tevez y Román jugaron juntos alguna etapa en Boca, ¿no? Un poco, aquel 2002, cuando Tevez estaba debutando. Claro. Después ya no tuvo la posibilidad de jugar juntos. Sí, lo hicieron en la selección argentina, en el Mundial 2006, por ejemplo, y después en la Copa América 2007 con el Coco Basile, también. Pero, ¿y el Coco no suena en Boca para volver con el Panadero? ¿Cómo? ¿El Coco no suena en Boca para volver con el Panadero Díaz? No, el Coco ya es una persona grande, ya se siente como retirada de la como técnico. Es muy difícil, es dificilísimo que esté como técnico. Bueno, Fede, nada, queda... decirte gracias por acompañarnos en este periodo del programa. Ya el jueves que viene tendremos el último del año, así que si te podés acercar, estaría bueno, si podés, obviamente, ¿no? Porque sabemos que vos tenés el otro programa allá en la radio de Florencio Varela. Sí. Digamos, a modo de... vamos a hacer un pequeño brindis. A modo de agradecimiento acá a la gente de la radio, a Mosh Radio, con los chicos de acá del barrio también. Si podés, estaría bueno que vengas, en la medida que vos puedas, ¿no? Obviamente. Dale, buenísimo. Pero bueno, desde ya, gracias por acompañarme en este tiempo, sobre todo, como te dije el otro día un poco. El tema es un poco lo que hablaba, ¿no? Armar algo con gente del círculo de uno, hablando también de la facultad del círculo. Dale. Y nada, un poco la idea era esa. Nos reencontramos el jueves que viene. Dale, Juan, dale, gracias por todo y gracias por la invitación. Nos estamos hablando y bueno, y hablamos. Dale, un abrazo, Fede. Chau, Fede. Chau. Well, I guess I'm not emotions that you left behind, all just memories of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always and I'll be there forever. Bueno, seguimos. Hoy hay partido, hoy y mañana hay partidos de la Superliga pendientes. Como bien hablábamos, Arsenal con Colón, hoy a las 21 horas. Partido, como bien decíamos, que se había suspendido por la final de la Copa Sudamericana de aquel fin de semana que Colón jugó en Asunción del Paraguay. Y mañana, Independiente con Newell's, 5 y 10 de la tarde, ¿qué horario? Porquería, para poner un partido. Sí, pero es un postergado, así que... Sí, pero a las 5 de la tarde, hace calor, digo, sí. Esta semana fue una semana particular, digo, entre ayer, entre antes de ayer y ayer, hizo mucho calor. Hoy hizo recién está calor, un poco más calmo, un poquito de viento, hoy estaría, ahora estaría espectacular para jugar. Sí. Además, digo, porque, a ver, si bien son gente de alto rendimiento, pero igual a las... No sé, a los 30 minutos de primer tiempo tienen que parar para tomar agua. Sí, con la ola de calor sería así, sí. A ver, mismo pasó el otro día en el partido de Estudiantes de Buenos Aires con Guillermo Brown de Madrid. A los 30, 35 minutos del primer tiempo pararon para tomar agua y a los 30, 35 minutos del segundo tiempo pasa lo mismo. Digo, a ver, si bien la cancha de Estudiantes de Buenos Aires es una cancha que le da mucho el sol, pero a pesar de que no le den el sol también, porque... Son temperaturas con las que no se puede, no se debería practicar deporte a nivel hasta profesional también. Y yo me parecería cuestión de que la AFA revea el tema de la organización de los partidos y que en esta época del año se juegue entre las 6, 7. Me parecería lo lógico, ¿no? Digo, tanto que pedimos una AFA responsable. Fede, tenés por ahí. El viernes juega River con Central Córdoba, Santiago del Estero, la final de la Copa Argentina. Mañana, perdón, a la noche. ¿Tenés por ahí la formación de River y la formación de Central Córdoba? Sí, las probables formaciones de los dos equipos serían River. River sería Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios, De la Cruz. Y acá hay una duda, Suárez o Escoco y Borré. Mientras tanto que Central Córdoba, Santiago del Estero, el ruso Rodríguez, sí. Quiles, Vera, Nani, Bay, Meli, Vega, Alzurgaray, Galeano, Núñez y Herrera. Galeano es aquel jugador que jugó, que pasó por Independiente, ¿no? Sí. ¿Qué fueron? ¿Están con el ruso Rodríguez? ¿Están a préstamo en Central Córdoba? Sí. Ah, bien. No, lindo equipo tienen, con algunos jugadores también de Norteamérica, creo. También sí. Tiene algunos apellidos medio raros Central Córdoba. Vamos a aclarar un poquito los tantos, como está en la Superliga, digo, en cuanto a la última fecha. Quedó puntero Argentinos Juniors, el equipo del señor presidente Aníbal Fernández, con 30. Boca quedó con 29, al igual que Lanús. Después viene Vélez con 28, River solo con 27. Central, que le ganó a los dos grandes este año, a River y a, bueno, y a Boca. River tiene el partido pendiente, así que bien, podría Central, sumarse en la punta. Bien, Central dijimos con 26, al igual que Racing y San Lorenzo de Almagro. ¿Qué más? Atlético Tucumán con 25, al igual que solo Atlético Tucumán con 25, Arsenal con 24 y Talleres, al igual que Estudiantes de La Plata, que Estudiantes, como bien dijimos, vino Mascherano. Newell's con 22, Independiente, que juega mañana el partido pendiente con Newell's, justamente, con 21 puntos, al igual que Defensa Justicia. Banfield, que le ganó a Independiente en la última fecha, con 20, al igual que Unión. Después viene Central Córdoba, que juega mañana en la final de la Copa Argentina, con 18, Colón con 16, Huracán con 15, Gimnasia, el equipo del Diego, que ganó, con 14, Patronato con 13, que está complicado con el descenso, Aldo Civi con 12 y Godoy Cruz, otro que está complicado con el descenso, que va a tener que sumar y mucho, cierra con 9. Vamos a estar hablando de la B Metropolitana, vamos a estar ocupándonos de Talleres de Remedio Escalada, que ahí tenemos como siempre el escudito, que empató con Sacachispas el último partido, 0-0, digo, uno de los equipos que está peleando por entrar en la Copa Argentina. Hay varios equipos, como dijimos en el último programa, que están por entrar en la Copa Argentina, como tanto como del Nacional B como de la B Metropolitana. Vamos a estar con las posiciones de la B Metropolitana. Primero, Almirante Guarán con 33, Villa San Carlos con 30, el Comu con 29, al igual que Talleres con 29, que quedó ahí tercero, muy cerca. Talleres estuvo cerca de pelear el campeonato hasta la fecha anterior con Almirante Brown. Sí. Que había empatado de local 0-0. Después viene JJ Urquiza con 28, Santelmo solo con 26, Tristán Suárez con 26. A ver, seguimos. Los Andes, el Mil Rayitas con 25, al igual que Defensores Unidos. Después viene Deportivo Morón con 23, Flandria solo con 22, Acasuso con 21, al igual que La Guay Urquiza. Argentino de Quilmes con 19, San Miguel con 16, al igual que Fénix. Están cerrando Colegiales con 10 y Sacachispas con 10. Acá también la B Metropolitana, un campeonato muy peleado. Como dijimos, Talleres es uno de los equipos que tiene posibilidades. A ver, ¿qué tiene Leal anotado por ahí que estás mirando? Tengo lo que sería la jornada de enero cuando arranque la B Metropolitana. A ver, dale, tírala, dale. Tengo Villa San Carlos, Los Andes. Sí. Defensores Unidos, Deportivo Armenio. Sí. Y de quien estábamos hablando, Talleres de Remedio Escalada de local con Tristán Suárez. Argentino de Quilmes, San Telmo. Guay Urquiza, Sacachispas. Acasuso, Flandria. Sí. Después tenemos San Miguel Colegiales, Fénix, Almirante Brown y Comunicaciones JJ Urquiza. Bien, bueno, vamos a estar repasando un poquito la B Nacional, por lo menos hemos hecho un repaso de las tres categorías más importantes del fútbol argentino. ¿Mañana qué hora River con Central Córdoba? 21:10 en el Malvinas Argentina en Mendoza, sí. Dirige Facundo Tello. Bien, Facundo Tello, un árbitro de importancia que viene creciendo sí. los últimos años. Un árbitro de mucho rodaje, que hizo torneo federal, torneos de ascenso, y ahora tiene el lujo de, como un premio, digamos, de dirigir la final de la Copa Argentina. Sí. Nada menor para un arbitraje, digo. Así como a Héctor Baldassi se le designó la final de Alemania, que ya recordaba, final, ¿te acordás de Alemania? Donde uno de los franceses le pega el cabezazo. Ah, sí. ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Bueno. Calculo que para el arbitraje, para uno como árbitro, es muy importante dirigir una final, ya sea Copa Argentina, la Supercopa o una final del campeonato. Digo esto porque por lo general se critica mucho a los árbitros. Sí, y más lo del fútbol argentino. Y más sobre todo los de primera, que están con la claro. vista constantemente puesta en el ojo de la tormenta. Porque, a ver, obviamente cada árbitro va a tener un poco su mirada sobre una jugada, cómo cobrarla. El otro día debe haber habido en el partido de San Lorenzo River muchas jugadas dudosas. Sí. ¿No? Sí, hubo bastantes jugadas dudosas que Lustó, bueno, cobraba, sí, y algunas no. Algunas dejaba pasar, sí. Bueno, digo... Y dicen que es el mejor árbitro de la Argentina, Lustó, Bueno, ahí, habría que rever algunas cosillas en la AFA. Vamos a ir con la B Nacional, así no nos atrasamos, con las posiciones sobre todo. Recordemos que está dividido por dos grupos. En el grupo A manda Atlanta con Estudiantes Río Cuarto, los dos con 28, y Platense. Después viene Temperley con 25, solito el gasolero, que viene de una buena temporada. San Martín de San Juan con 24, Estudiantes con 23, Alvarado de Mar del Plata con 20, Agropecuario con 19, al igual que el Deportivo Morón. Independiente de Mendoza con 18, al igual que Guillermo Brand de Puerto Madryn. Ferro con 18, después Barraca Central con 17, Belgrano con 15, Club Mitre con 15 y Sierra Nueva Chicago con 10. Vamos a pasar al grupo B. Dime. Tengo las posiciones del grupo B si las querés. Dale. San Martín de Tucumán, único puntero con 34, Sarmiento de Junín con 30, Defensores de Belgrano 26, Tigre 22, Deportivo Riestra, la mismo punto, 22, Rafaela 21, Instituto 20, Villa Dálmine 18, Gimnasia de Jujuy 17, Gimnasia de Grima de Mendoza 17, Quilmes 16, Chacarita 16, Ramón Santa Marina 15, Brown de Adrogué 15, Almagro 15 y último All Boys con 12. ¿Qué me presente para el cuadro de All Boys? Sí. Digo, porque de venir una etapa gloriosa de estar en primera, de haber mandado a la Vía Central, estar en primera tantos años, digo, cayó muy bajo el equipo de Floresta. Sí. A ver, si bien está en la B Nacional, ¿no? Pero digo, estar ya en la última posición del grupo B, eso significa estar peleando también por los promedios de los últimos puestos. Entonces, ahí algo no anduvo bien, evidentemente, dirigencia, malos contratos, malas pautas publicitarias, llámalo como quieras. Pero para que el club de Floresta tenga este presente hoy en día me parece raro, ¿no? Sí. Porque, repito, un club que supo estar en primera y brillar, vuelvo a repetir, mandando a Central a la B en aquellos dos partidos de ida y vuelta que parecía imposible que All Boys mandara a Central a la B, a este presente, ¿no? Sí, aparte recordemos que en All Boys está ahora de director técnico Pepe Romero, histórico entrenador de All Boys. Los hinchas lo sabrán muy bien porque fue para que sacarlo del fondo, a ver si puede salir de la última posición, pues está muy mal All Boys. Y Tigre también, una campaña rara, ¿no? Estando en la B Nacional y peleando, están a días de jugar una copa, una Supercopa Argentina con Racing. Con Racing, sí. Le mandamos un saludo a Natalia, la coordinadora de acá de la radio, que es hincha fanática de Racing. Parece algo contradictorio, ¿no? Que un equipo tan importante como Tigre está en la B y peleando una Supercopa Argentina. Digo, a ver, tiene buen juego, tiene buenos jugadores de buen pie. Lo vi en los últimos partidos, sobre todo con Defensores de Belgrano, que se plantó muy bien en una cancha complicada como la de Defensores. Mucha gente hablaba de que se fue injustamente a la B Nacional Tigre. Y después de ganarle la Copa de la Superliga a Boca en la final, parecía que se iba a quedar en primera, pero bueno, tuvo que descender. Un equipo que lo supo agarrar, Caruso Lombardi, lo supo agarrar el Vasco Arruabarrena en su momento en primera, que después al Vasco Arruabarrena lo catapultó para llegar a Boca. Tantos técnicos, Gorosito, que ahora están dirigiendo a Tigre en la B Nacional y que seguramente quiere ascender a primera de vuelta. Parece raro, pero sí, bueno. Sí. En un rato vamos a estar hablando un poco de automovilismo, de lo que fue el fin de semana del Top Race en 9 de julio, lo que fue el TC, el TC Mouras, y bueno, vamos a repasar un poco lo que viene el año que viene también, y este fin de semana. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir: más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Dame tu droga. tu droga. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66, serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Bueno, volvemos. Un poquito altito. Vamos a hablar un poco de lo que fue el Top Race. La última en Top Race con el campeonato definido en la anteúltima, que salió campeón Rossi. Un Matías Rossi que deja el turismo carretera, abandona el TC y se va a correr al Stock Car. En conjunto con el equipo Toyota, por un acuerdo que tiene la terminal con el Stock Car brasilero. Así que va a ir Matías Rossi como piloto oficial de Toyota Gazoo Racing a correr a Brasil. Recordemos que el Stock Car brasilero tenía solamente como terminal oficial a Chevrolet con los cruces, donde Canapino fue a correr este año. Y Toyota ahora se incorpora a la categoría brasilera. Categoría brasilera que visitó en la Argentina en algunos años atrás, junto con el viejo TC2000 y con algunas presentaciones del Super TC2000 acá en Buenos Aires, en el Galvez. Categoría que me pareció excepcional verla correr acá en el circuito 12, sobre todo con esas largas rectas y las potencias que tienen los stock car brasileros, ¿no? Categoría donde supo correr Rubens Barrichello, piloto de Fórmula 1, que estaría la posibilidad de que venga a correr acá en Argentina el Super TC2000 para el año que viene, donde tiene la posibilidad de probar un auto de la categoría. Y bueno, un poco ahí algunas idas y vueltas en el turismo carretera para el año que viene. Algunos pilotos que se van, que se cambian de marca, otros que ya piden el pase, como el caso de Josito Di Palma, pidió el pase a Ford. Rossi, bueno, como dijimos, se va del turismo carretera al Stock Car y acá en Argentina va a ser solamente Top Race y Super TC 2000 por el contrato que tiene con Toyota. Después Ruggiero también cambia de marca, Spataro también cambia de marca, va con Ford, un Ford que puede ser el que deja Rossi, un auto que anda bien, que ganó una sola carrera en Rosario. Hay idas y vueltas en el automovilismo argentino que a los que les gusta, a los que nos gusta, puede haber cambios fuertes. Spataro dijo en algunas declaraciones que, bueno, él corrió hasta ahora con las tres marcas y le gustaría correr con Ford para ganar con Ford. Y bueno, Ruggiero, que pidió el pase a Ford también. Hay otros pilotos que vuelven el año que viene. Vamos a estar hablando un poquito de lo que dejó el Top Race el 9 de julio, un circuito que volvió a tener actividad nacional después de mucho tiempo. El 9 de junio no se usaba ni siquiera ni para Top Race ni para Super TC 2000. No digo el TC porque el turismo carretera ya hace años que no va a 9 de julio, como así tampoco va a Olavarría, que fue a Olavarría fue hace, si mal no recuerdo, 2 años o 3 años la última vez que visitó ese circuito. Vamos a ir un poquito con los resultados que dejó el Top Race. Campeonato que ganó Rossi con el Toyota, donde lucirá el 1 el año que viene. Ganó Franco Girolami con Mitsubishi del equipo de Furlan. Vamos a tener noticias del hijo de Furlan también, porque este fin de semana hay Procar y está la definición de la Fórmula 4 nueva generación en el Galvez. y Furlan, el hijo de Furlan, es uno de los que pelean el campeonato. Diego Azar, segundo, tercero Lucas Valle, cuarto Rizzati, quinto Canapino, campeón de turismo carretera, sexto Rodríguez, séptimo Ponce, Baruca, Guerra y Rossi, los 10 primeros, y este último, el campeón que fue, digamos, un poco a terminar la temporada como todos, a recibir el 1 ya más despreocupado. Digo, ya se lo notaba a partir del viernes que llegaban a 9 de julio más tranquilos. Obviamente uno siempre va a querer ganar, pero ya por ahí, con el deber cumplido de haber conseguido el campeonato de Top Race que tanto le pedía la marca, era ya como decir, bueno, estamos relajados, estamos tranquilos, tenemos el 1 para la temporada que viene. Ponce estaba con ganas de ganar, de decir, bueno, a ver si ganaba Ponce este año con Toyota y por ahí hacer el festejo completo, ¿no? De la victoria de si podría haber sido la victoria de Ponce en el Top Race y el festejo de Matías Rossi por el campeonato. Después, por otro lado, hubo Turismo Nacional, que se definió las dos clases en el predio hermoso que tiene San Nicolás, el Autódromo de San Nicolás. Una pista que es corta, pero que da buenos espectáculos. Pasó el año pasado con el Turismo Carretera, y bueno, obviamente con el Turismo Nacional, sin duda alguna, porque las dos clases dan muy buenos espectáculos. Y casualmente ganó un Toyota con Alfonso Domenech en la clase 3, segundo Chapur, tercero Santero. Santero es otro que va a volver al Turismo Carretera el año que viene. Fabián Gianantoni, después Fabricio Pessini, Manuel Lucena, que terminó siendo campeón, Moriatis, Gasman, Rudy Bunciac y Antonino García. Una final donde se pelearon un poquito entre Ursena y Moriatis. Final apasionante, ¿por qué? Porque hubo algunos roces en determinados momentos de la final de la clase 3, donde el que pasaba uno o uno se mantenía adelante era campeón por medio punto de diferencia o 20 puntos de diferencia. No había tanto margen como para que no sucediera lo que sucedió el fin de semana, que se consagró campeón Ursera. Un piloto que para mí tiene mucho futuro, tiene mucho talento. Corre en el Turismo Carretera con el Chevrolet de JP. Peleó, ganó la carrera última en La Plata, donde Orteni se consagró campeón. Hablando de Orteni, va a seguir el JP con el mismo motorista, así que en la estructura no va a haber cambios. Y bueno, vemos también algunas novedades que se van a ir dando para el año que viene. Así que con respecto al automovilismo, obviamente también el automovilismo, como en la totalidad de los deportes, en enero va a estar todo parado. En los campeonatos van a arrancar recién a fines de febrero, principios de marzo. Así que veremos a ver dónde arranca el Turismo Carretera, que no está, creo que no está definido todavía. Mientras tanto, Canapino Padre se fue a Estados Unidos a ver una categoría muy importante de allá, donde un poco también para traer innovación al Turismo Carretera. Y sobre todo para el hijo, donde comparten equipo propio. Así que bueno, con respecto al automovilismo, bueno, ya cerró el año, queda solamente el fin de que viene el TC Mouras en La Plata, el Procar 4000 define en el Gálvez junto con la fórmula número N4, donde va a estar, como dijimos, el hijo de Gabriel Fundán peleando el campeonato. También va a estar la definición del Super TC 2000 en Neuquén, mismo circuito que utilizó el Turismo Carretera para la definición. Así que va a ser una definición apasionante entre Pernía, Mariano Pernía y Matías Rossi, una vez más. Mariano Pernía y Rossi, una vez más, dos pilotos importantes de nuestro automovilismo nacional. En la cual, va a ser una carrera complicada, porque como vimos el fin de semana de Turismo Carretera en Neuquén, hubo mucho viento, se volaron muchas carpas. Así que, va a ser un fin de semana interesante en material automovilístico. Amigo, ¿algo más para cerrar de fútbol? No, es todo lo que tenemos. Bueno, mañana entonces, a ver, hoy Colón, Arsenal Colón a las 21 por el partido que quedaba colgado, pendiente. Sí. Mañana Independiente Newell's a la noche, y también el partido de la Copa Argentina entre River y Central Córdoba. Central Córdoba. Decime, por favor, rápido las formaciones de los dos, el árbitro, y bueno, vamos a ir cerrando. Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios de la Cruz, La Duda, Suárez o Escoco, Borré. Central Córdoba, el ruso Rodríguez, Quiles, Vera, Nani, Bay, Meli, Vega, Alzugaray, Galeano, Núñez y Herrera. Dirige Facundo Tello, mañana 21:10 en Mendoza, en el Malvinas, Argentina. Televisa te dice. Te dice, sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Nos queda el jueves que viene el último programa de Deportes Popular, hasta el año que viene. Por lo pronto van a repetir el programa en la radio comunitaria Punta del Indio el sábado a las 10 de la mañana, en un convenio que tenemos con la radio de Punta del Indio. Agradecer como siempre a la gente de Siasi, a mi familia, a mis amigos, a la gente del barrio. Nada, Gaby como siempre genia en la operación técnica de la radio, no solo de nuestro programa. A Javier, que bueno, Javi, no lo tuvimos por un tiempito porque se casó, anduvo con algunas cosas. Y bueno, nada. Vuelvo a decir que era el último programa, pero ya vamos a ir terminando un ciclo que empezó hace poco, pero que vamos a continuar el año que viene. Obviamente saludo como siempre a mis tías en Santa Fe, a mis primos, a la familia Sumofen en San Genaro, a mis amigos de San Lorenzo, Romy acá que me acompaña. Nada, a la gente del barrio. A la gente del barrio que nos da un espacio impresionante acá en la radio. Mañana hay, creo que hay joda, hay algo, mira, acá en el barrio me parece. Así que obviamente vamos a seguir apoyando la movida popular, la movida del barrio. No solamente acá, sino las movidas populares afuera de lo que es el barrio cultural y la radio. Lean. Lo último, saludo a toda la familia y a todos mis amigos como siempre, y nos vemos el jueves que viene. Bueno, nos reencontramos el jueves que viene aquí en Mosh Radio. Gracias como siempre a Natalia, a Javier por este espacio. Nos reencontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde. Pensaste que no te equivocarías. Quizás te confundió la envidia ajena. Pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. La razón y el motor que pudo ser ya será, que será, que puede ser.